de conversaciones me hace llegar a formularme la hipótesis de cómo sería esta wea. ¿Qué me dirías si no sería lo que aprecias? Dime cómo sería si tu patria la desprecias. Mentes necias, respóndeme vamos. Los cursos de madres que se decían llamar hermanos. Y si algún día te atacaría a sangre fría, corrupto lo intentarías, te gustaría. ¿Qué sería de la música sin el grito hip hop? ¿Qué sería de murales sin graffiti, tag y flow? ¿Qué sería de mí si ya no soy escritor? ¿Qué sería del borracho sin una gota de alcohol? ¿Lo imaginas? Si pensamos si ahora habría igualdad, donde todo weón puede opinar. ¿Cómo sería si no existiera la palabra ser discriminado? Pero eso es un milagro. ¿Cómo sería el existir con menos sufrimiento? ¿Cómo sería el país sin sistema violento? ¿Cómo sería la revolución por los vientos? ¿Cómo sería el sonido sin el movimiento? ¿Cómo sería el existir con menos sufrimiento? ¿Cómo sería el país sin sistema violento? ¿Cómo sería la revolución por los vientos? ¿Cómo sería el sonido sin el movimiento? La luz inalcanzable para muchos, para otros, nada de esfuerzo. Por eso los labios no me muerdo. No sé qué sería de mí sin el aprendizaje de la calle. Hablaría mucho, pero no con todos estos detalles. Me criticas por tener una filosofía rimadora. Yo soy lírico las 24 horas. El ambiente que se torne desquicio y tétrico. Y esto que te pegue como un golpe eléctrico. Es tu madre, mientras más reclamas, más subimos. Y si no reclamas, por desgracia, para ti vivimos. Bueno, siempre está el que se opone como malo. Y la prensa no le funcionó a las defensas y defensas. Sí, que crezca el grito de rebelarse. Yeah, que el opresor el culo se va a limpiarse. Dígame qué tal perfecto sería un lugar sin pobreza o un lugar sin tristeza. ¿Cómo sería el existir con menos sufrimiento? ¿Cómo sería el país sin sistema violento? ¿Cómo sería la revolución por los vientos? ¿Cómo sería el sonido sin el movimiento? ¿Cómo sería el existir con menos sufrimiento? ¿Cómo sería el país sin sistema violento? ¿Cómo sería la revolución por los vientos? ¿Cómo sería el sonido sin el movimiento? Sí, así es. ¿Cómo sería esto sin el sistema violento? Con la revolución por los vientos, donde se hace el grito de la juventud, ya luchando. Y yo con el micrófono representando. Sí.